Hace un año estás diciendo que te vas, hace un año te estás yendo y no te vas. Y ya te vas, cariñito, que te vaya bien, pero andate ligerito que te deja el tren. En el 36, en el 36, puedes irte, si no me quieres, puedes irte, puedes irte, puedes irte cuando quieras, puedes irte. En el 36, en el 36, puedes irte, si no me quieres, puedes irte, puedes irte, puedes irte cuando quieras, puedes irte. Arregla ya tu maleta y vete de aquí, y por mí no te preocupes que yo soy así. Si te va, corazoncito, que te vaya bien, pero andate tempranito que te deja el tren. En el 36, en el 36, puedes irte, si no me quieres, puedes irte, puedes irte, puedes irte cuando quieras, puedes irte. En el 36, en el 36, puedes irte, si no me quieres, puedes irte, puedes irte.